tomamos como piso de derechos aquellos que habíamos planteado en su momento. Lo que pasa es que han cambiado las condiciones en muchos casos de producción, distribución de la información. Creemos que también hay que regular la diversidad en las nuevas plataformas tecnológicas, ponerle límites a la concentración mediática, plantear la necesidad de que se respete la producción de contenidos locales, contenidos propios, de la producción nacional audiovisual. Muchos de estos contenidos circulan hoy por otras plataformas que no son las que inicialmente previó la ley de servicios audiovisuales. Por lo tanto, creemos necesario reivindicar esos principios en el nuevo contexto tecnológico y, por supuesto, denunciar la postura del gobierno nacional que está atropellando la democracia, atropellando, digamos, la legalidad de la ley 26.522 con decreto de necesidad de urgencia.